Bueno. Nunca sonó tanto esta canción, que es la que abre este ciclo radial de los jueves de 14 a 16, llamada La Parte de Atrás. Aún estamos buscando qué significado tiene, qué parte de atrás estamos hablando, pero acá estamos. Así que... Ay, no podés. No, ¿qué cosa no ¿Vos puedo? ¿Vos decís que esto no es podés. Una canción? Esto es un... Está pensando lo mismo. Bueno, un track, si quiere usted, un tema. ¿Cómo lo diría? Que no sea inglés. Un extracto. Un extracto musical. Un tema musical. Un tema musical que, bueno, acompaña ya desde hace... dos años y cuántos programas. Este es el segundo. El tercero. Este es el tercero, ¿no? De esta cortina no sé. No. Este es el segundo programa de la tercera temporada. Totalmente. O me perdí un programa. No se perdió ningún programa. Seguro, ¿no? Sí. Bueno, así que aquí estamos. Segundo programa de la tercera temporada de La Parte de Atrás. Bienvenido Ezequiel Ábalos. ¿Cómo les va? Bienvenida Rocío Cuevas. Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenido Manuel Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Ahora, ¿me pueden dar, por favor, un consejo? ¿Y cuál es el remedio casero para la resaca? A ver si tiene usted la fórmula ideal. Yo tengo un remedio que es tomar lo mismo que tomaste ayer, ahora. Perfecto. Solucionado. A ver, dígame usted, Rocío Cuevas, ¿qué otra alternativa tiene al respecto? Y mira, te daría precauciones para no tener la resaca. A mí me gusta comer algo antes de acostarme, como para que el vino ahí haciendo como... A ver, el vino o cualquier tipo de bebida. O cualquier sustancia. Y a la mañana levantarte y un vasito con limón. Jugo de un limón. Con un poquito de agua, porque si no es medio... Claro, sí, sí. Pero ahí también, ahí le tiras una ondilla al hígado, que me ha logrado un punto mejor. Muy pero bien, la comida antes de acostarte a dormir, después del escabio, es muy importante. Que es como la esponjita, dice. Es claro, el famoso esponjita. Esponjita. Lo que dice el señor también. Lo que pasa es que después arrancás otra vez, ¿viste cómo es? A ver, no, yo quiero... al mediodía te clavas un... vinito, con un quesito. Pero a ver, usted se levanta a las 8 de la mañana porque tiene que hacer, por ejemplo, algún tipo de compromiso. Entonces, espera hasta el mediodía para levanto para el vinito. El día que me levanto a las 8 no tomo al día anterior porque voy a ser un zombie. Ahí está muy bien, pero eso sería una precaución. Claro. Nosotros estamos hablando de una post-crucifixión. A ver, usted, Manuel Palacios, que siempre aporta cordura a esta mesa, puede informarnos, por favor, y a los oyentes. ¿Cuál es su receta? Coincido con la compañera Rocío Cuevas, el limón, el pomelo también, un exprimido pomelo hace muy bien. Ingerir mucha agua. Mucha agua. Y en lo posible, claro, desayunar algo contundente. Por ejemplo. Claro. Y algo con queso, algún omelette. ¡Apa! Eso como que te pone las pilas. Sí. Es lo más. Sí, panceta, sí, sí. Metele panceta. Le meto panceta. O sea, es un telecataplum que hay que darle al estómago para que haga un revival. Entonces, para no que básicamente. Para no, que... pero el dolor de cabeza posta se cura con la misma bebida. Eso es verdad. Bueno. Y para evitarlo, tratar de tomar la misma cantidad de agua que de la bebida alcohólica que ingirió en la noche. Pero bueno, esas son parte de la precaución, ¿no? De la post-crucifixión, como decía bien. Claro, exactamente. Ese es el tema. Pero bueno, vamos ya a meternos dentro de lo que va a ser el contenido del programa que tenemos hoy, que tenemos un programa con presencias femeninas y que... Disculpame si se viene explotando todo el tema femenino. Pero está muy bien. Sí. Me parece que es saludable y también decirlo. ¿Quién nos va a visitar? A ver, Ezequiel Ábalos, ¿puede contarnos... Bueno, una de las primeras presentaciones. Sí, hace más o menos 2 semanas estuve en la presentación del disco de Mariana Bianchini. Mariana Bianchini. En su carácter solista, ustedes saben que es la cantante de Panza, junto con Sergio Álvarez, armar ese proyecto que tiene que ver un poco con una banda. Claro, Panza. ¿No? Claro, con un proyecto de banda. Y en este caso, Mariana Bianchini, en su carácter solista, está sacando su, creo que tercer o cuarto disco solista. Muy bien. Habría que preguntarle a ella un poco si el disco con el pianista anterior es un disco solista, etcétera, etcétera. Pero bueno, donde aparte de una clara vocación rock-pop, sí, la banda muy bien, digamos, con teclado, batería, bajo y guitarra, le agrega toda una cuota teatral y de puesta en escena que se va evolucionando a medida que el show va tomando ritmo. Mire qué bien. Entonces va entrando diferentes ayudantes que sacan, ponen, le cambian de ropa, cambia la escenografía, cambia la luz, todo en vivo. A lo Talking Heads, aquel famoso sí, DVD, que búsquenlo y mírenlo. Muy, muy bien. Y el disco tiene que ver con 8 características diferentes de mujeres. Muy bien. ¿Mm? Así que vamos a preguntarle, interesante. Vamos a preguntarle las características y cada disco tiene como una personalidad, cada tema. Cada tema, claro. De esta señorita, señora o persona que representa. Bueno, eso no voy a decir, pero una mujer que se divide en 8 partes de su personalidad sería quizás. 8, 9, 10, 11. Sí, así. Y no es MK Ultra. No hay límite para. No tiene que ver con esa despersonalización o múltiple personalidad a través de diferentes métodos de control. Exacto. ¿No? Bien. Es decir, pero hay algo de eso también. Es interesante, ¿eh? Y sí, también vamos a tener una presencia capaz telefónica. Todavía estamos esperando la confirmación. Ah, está confirmado. Excelente. ¿De quién nos puede contar usted? Vamos a estar hablando un ratito con Rosario Blefari. Disculpen la voz, pero vengo de hacer unas cosas raras que me metieron la voz para adentro. Ah, cosas raras. Pero después vamos a hablar. ¿Puede, de eso, por favor? Después les voy a contar un poquito. Sí. Ocultismo, cosas. Ocultismo. ¡Epa! Bueno, vamos. ¿Como el disco de ardilla? Como el disco de risa, sí, totalmente. Bien. Vamos a hablar con Rosario Blefari, que va a estar tocando este fin de semana en Rossetti, un lugar que es hermoso, muy lindo. ¿No? Lindo lugar. Me parece un muy lindo lugar para verla a ella, ¿no? Ahí al piso, íntimo, cerca, todo muy cerca. Muy bien. Y bueno, nos va a contar qué preparan para este show. Va a tocar con sus 4 músicos que la acompañan. Bien. En un formato semiacústico, porque es medio tramposo. Tienen un baterista que tiene un bombo legüero, pero que suena como una batería, como una cosa infernal. Sí, claro. Así que bueno, nada, en ese formato, y nos va a contar un poquito qué podemos esperar y cómo conseguir sus entradas, qué día, horas, todas las bueno, y sí, también en que anda, que siempre anda como con nuevos proyectos y modificándose a ella misma, ¿no? Que es lo musical interesante. Musical y teatralmente, ¿no? Porque exacto, también claro. Y otro de sus rubros. ¿Cómo viene usted? No lo veo a Manuel Palacios con su cuaderno. Está de huelga, me parece. Está de huelga, me parece que sí, está de huelga. No le dieron la personería jurídica. Me parece que ha renunciado a sus responsabilidades. De ninguna manera. En espera y buen venganza de aquel obsequio no obtenido, ¿no? Ah. Mientras me consigo un cuaderno para iniciar la temporada 2018 de la parte de atrás. Bien. No dejo de traer material. Hay muchas bandas que están editando, bandas de solistas que están largando simples, es un formato que está volviendo, al menos de manera digital. Así que bueno, está lo nuevo, traje lo nuevo de mi amigo Invencible, que sacó un simple de 3 ¿Tu amigo? Canción. Sí, pero no lo pude ver. ¿Invisible o Invencible? Invencible. Invencible. Bien. Invencible. La gente de Mendoza. Exactamente. Bien. Si quiere hablamos también del indie mendocino. Podemos hablar un poquito del indie mendocino y una trifulca virtual con canciones incluidas en un ping-pong muy gracioso y me parece interesante para abrir un debate respecto también la edad geológica del rock y si una persona que ya está grande puede quedar como un paparulo, ¿qué puede pasar? Y también el joven, ¿no? Que también puede tener. ¿Estamos hablando de Barbieri? Sí. Ah, bien. Que no incluyó en la polémica a mi amigo Invencible. No lo escuché. Salvó de esta catarsis, por decirlo de una manera, crítica a mi amigo Invencible. Así que buenísimo escuchar a aparentemente a casi el único grupo mendocino que vale la pena, según esta de polémicas gente. Vamos a hablar hoy, ¿no? Opa. Hoy vamos a hablar de muchas polémicas. Tengo acá una gran polémica, que es el festival que va a sucederse este fin de semana en Buenos Aires. El cual quiero mencionarle que tenemos un inside adentro, un hombre que está dentro de la cuestión. Un inside, que es un agente secreto. Un agente secreto. Tenemos un infiltrado. Tenemos un doble agente. Ojo con los rusos. Tenemos un topo en el Lollapalooza. Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de por qué no hay denuncias acerca de este hecho que voy a relatar. No me diga. En algún momento. No me diga. ¿Por qué son todos cómplices? No joda. De la pérdida de derechos de autor de todos los músicos que participan en el Lollapalooza. Todos. Hoy. Los vamos a denunciar a todos. Hoy va a haber denuncias. Va a correr sangre por parte de Ezequiel Ábalos. Sí, obvio. Vas a tener miedo de no trabajar nunca más. No. Pero es verdad, y lo hemos hablado en la versión anterior del festival. Y lo vamos a hacer. Puré acá. Apa la pirinola. Y después tengo un libro nuevo. Lo veo de estreno. Mire qué sutil, ¿eh? Cómo ha evolucionado en el sentido también estético. Claro. Credulidad. Pero me parece como, ¿no? Credulidad. Interesante. Un libro de Luis Alberto Spinetta en la década del 70, digamos. Incluye Pescado Rabioso, Invisible, Banda Spinetta, el libro de poesía Guitarra Negra. Qué bien. El Spinetta Jade y Only Love Can Sustain, que no sé si sabían que ese tema tiene dos versiones. Una versión en inglés con una letra y una versión en castellano con otra letra. Qué interesante. Que nada tiene que ver con la que traducción. Que nada tiene que ver con la traducción. Bueno, este es... Este que eso es un descubrimiento de esta investigación. Ah, muy bien. O sea, muy una bien. Investigación. Este totalmente. Es el volumen número 9, entonces, de la colección Rock de acá, 9, que totalmente. En algún punto sería como una continuidad del volumen número 2. Sí, exactamente. Donde termina el 2, empieza el 9. Muy bien, muy bien. Que el 2, obviamente, estamos hablando de y, la etapa de Almendra. Claro, y tiene un dossier de los que fueron los dibujos que utilizaban para los afiches de Invisible. Usted sabe que cada fecha tiene su dibujo a mano, hecho por el Flaco. Sí. Y era lo que pegaban en las paredes con engrudo cada vez que tocaban por la zona de... del teatro en influencia. Muy bien, ¿eh? Interesante. Ahí va, y acá felicitaciones. Veo la carita del señor Billy Bond, quien va a estar arribando este Billy domingo Bond. A Buenos Aires. Total, este me acaba de mandar un archivo adjunto, Billy Bond, con sus nuevos capítulos. Sí, sí, sí. Un capítulo interesante con Billy Bond, vamos a ver si lo podemos poner al aire. El tema con Billy va a ser que el sábado, el martes, me acredité y te acredité a vos también. A mí, bueno, va a estar en Monteo. A vos también te... ¡Vamos! ¡Vamos tres! ¡Vamos! A ver, enfóquense, por favor. Van a estar... Va vos a estar no, en... vos no estás... Yo no, nunca estoy... Vos no, porque sos polémico. Va a estar en Monteviejo dando una, como una conferencia de prensa para no te, hacer lo que hizo la vez pasada, casi se vuelve loco a atender un conferencia periodista. De prensa. En realidad lo que va a hacer, van a filmar uno de estos... episodios. Ahí en vivo, y después de que terminan de filmar el micro, donde él cuenta y habla sobre las cosas que están juntando, vos te metes en el Facebook de Billy Bond y podés mandarle cosas que quisieras saber para que este martes que viene él hable de esos temas. Muy bien. Bueno, termina eso y va a quedar abierta a la gente que va a ver. El 20 de marzo. Personas y periodistas que van a poder quedarse preguntándole qué cosas que quieran saber también ahí, pero ya after filmación. Muy bien. Ahí en Monteviejo. Esto es en La Valle, entre Agüero. Sí. No lo digas que va a ir mucha gente. Medio que no, era todo por anticipo, ¿viste? Tenías que anotarte, porque como es para 200 personas, claro. Había que anotarse por lista y los cuando y iban a avisar cuando se cerraba ya la lista. Bien. Bueno. Nada, estamos ahí charlando, tratativa de que el jueves que viene pueda estar acá ojalá. En la parte de atrás también. Sería muy bien. Esperamos que eso se concrete, querido. Así nos sacamos las dudas acá también. Acá ¿no? también. Para que el oyente pueda llamar y preguntarle a Billy Bond, por ejemplo, si no, ¿qué lo pasó lo bardeamos hasta que venga. Lo bardeamos, sí, hasta que venga con el celofán. Totalmente. Trajo discos también, Ávalo. Traje discos, traje la mejor tapa del rock nacional. De Viejas Locas contra la Pared. Lejos. Durísima. Lejos. Traje Riddim, que va a estar tocando el fin de semana. Traje Onda Vaga, Dos Minutos. Super Uva, que vuelve con nuevo baterista, obviamente. Claro. Después de aquel grave incidente que tuvieron. Triste incidente. Vuelve. Me gustaría hablar con Checha. Estaría bueno. Vamos a perseguirlo a ver si podemos hablar con él. Heroicos Sobrevivientes, que vuelve también. Está tocando en Buenos Aires. El Nati Combo. Dante Spinetta, que sería uno de los que está relegando sus derechos de autor para tocar el Lollapalooza. Una cosa, hay que ver, ¿eh? Me parece hay que ver. Categorías. A veces están, digo. Él no. Vos decís que él no. Me parece que hay categorías. Bueno, y que últimamente salió mucho en las redes sociales porque tiene un tema dedicado a. Todas pavadas. Estúpidas de Scioli y Gisela. Yo estoy escuchando el disco nuevo del que se llama El Puñal, que está no, buenísimo. No, sabía no sabías eso, no. Perdón, ¿eh? No, yo tampoco lo sabía. Tiene un tema, Dante Spinetta, sí. Hace 10 años, que se llama Gisela. Sí. Y que la historia, la letra, cuenta que se dejó llevar por el poder y se enganchó con el gobernador. Ajá. Pasó lo que pasó, o sea, la letra está contando cómo Scioli la conoce y se la lleva como si hubiera sido una novia de él. Ajá. Hace 10 años. Y ahí está explotando las redes sociales con ¿qué esta pelotudez. No entiendo. No, pero estaba casado con Karina Ramonini. Hay que ver si es un tema documental de lo que le pasó a él. O no, o de para lo mí, que si vio. Fue, si fuese 10 años, casi te podría decir que fue como una visión que tuvo. Que no, en el fue en la misma época que se conocieron. En serio, mire. Sí. Pero no quiero hablar más de esta boludez. No, bueno, muy bien. El Nati Combo, ya dije, ¿y qué más? Nos llegó disquito. Y nos llegó un disquito que no sabemos qué tipo de Illuminati es. Si es el Illuminati bueno o Illuminati malo. Tenemos el segundo disco de Ardilla, El Progreso se intitula, y el segundo lanzamiento de la banda. Usted también lo recibió, Rocío. Yo también lo recibí y creo que se merece que hagamos un picadito, y destruyamos si hace falta o vanagloriemos a esta banda que en particular me cae bastante bien, pero ahora vamos a ver qué está haciendo. Estoy nuevamente. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que sí. Quiero que lo juguemos en vivo. Me parece que hay que jugarlo en vivo. Sí, aparte, digo, difícil porque son grandes amigos, así que vamos a... No me importa. Sangre No. Seré totalmente imparcial. Totalmente. Bueno, igual está relacionado también con nuestra invitada de hoy, porque este disco fue producido por alguien, ¿no? Ezequiel Ábalos, usted me hizo la mención, que muy bien... Sergio Álvarez, justamente. Exactamente. Así que después vamos gran músico, sí. guitarrista, y productor, y integrante de Panza. De Panza, que también vamos a tener acá para charlar un poquito. Pero bueno, la foto, chico. ¿Quiere usted poner el CD? ¿Acaso ahora? ¿Vamos a arrancar con esto? Tenemos 8 minutos para saber si... vamos, picadito. ¿Quiere hacer un picadito ahora? No, un tema, está bien. Pará. Vamos a poner un tema. Pará. Primero escuchemos un tema y después vemos. Picadito, vamos. Y bueno, escuchemos a ver cómo arranca el disco. Dale. ¿Con qué tema arranca? Hormigón. Hormigón. Entonces, estamos presentando el nuevo lanzamiento de Ardilla, su segundo disco, intitulado El Progreso. Así que vamos a escuchar Hormigón. Que terminó y ni empezó. Hormigón y explosiones. Un hangar vacío y solo. Tus ojos que no están. Ojalá termine pronto. Escuchando. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién? A Ardilla. Ardilla. Sí, este es su segundo álbum, como dijimos. Está El lindo. Progreso. Suena Hormigón, lindo. El primer tema. Suena muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien. Hay un avance a nivel de producción. Escucha, la verdad que muy bien, muy lindo. Y sería lindo también, me parece, picar un poquito, ¿no? ¿Le parece? Que si puedo elegir. A ver, por favor, elija según el título. ¿Qué sería picar un poquito? Picar sería como poner un poquito de cada tema. Ajá. Vamos a un poquito de hacer. Yo mientras tanto estoy mirando el libro, el disco y librito que me dejó Mariana Bianchini. Que vamos a estar hablando con ella ahora. Claro. ¿Cómo se llama el disco? Matrushka. Matrushka. Lea bien, por favor. Matrioska, lo dije sin Matrioska. Leer. Lo dije muy sin bien. Leer. Dos veces. Matrioska. Matrioska. Muy bien. Bueno, vamos a ver después estoy mirando. Bueno, sí. A ver. Bueno, tenemos para elegir. Tenemos el tema 2 que se llama Mientras todo se apaga. Tenemos, si no, el tema 3, Talismán. 4, Tumbas de cristal. 5, Círculo de ansiedad. Me parece que me voy con ese. Sí, estamos con el Círculo de ansiedad. 6, Mono al espacio. Mono al espacio. 7, Cartas desde el fin. 8, Mitades. El 9, Terraplén. Y el 10, El Progreso. Yo Rocío Cuevas, voto, círculo de ansiedad, porque es lo que estoy laburando. Lo que ¿no? está pasando, lo que le está pasando cotidianamente, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Hay algún... ustedes, alguien quiere algún otro temita en especial? Vamos primero no, con vamos ese. Vamos con el círculo de ansiedad. A ver, si podemos ser, digo, respetuosos y dejarlo un ratito, o nos va a pecar la ansiedad. Vamos a ver. Duró bien. Bastante el círculo de ansiedad. Sí, sí, y lo duró bastante bien. Igual me gustaría que diga lo que dijo antes. ¿Qué cosa? No, que tenemos acá una copia debajo de un tema. ¿Cómo de una radio, copia? No, me hizo acordar un tema de Radiohead. De, para mí es del disco de Computer, no es ese tema que usted dice de no, Kira. Usted no dice que es The National Anthem. No, para mí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero hay una reminiscencia. Sí, igual, sí. Muchachos, convengamos que, sí. Que a todos se nos nota un poco lo que escuchamos, ¿no? Obviamente. No quiero decir nada. Todos los rockeros son ladrones. Acá no zafa nadie, viejo. No, o sea, el tema es... Una remera que diga todos los rockeros son ladrones. Exactamente. Ya mismo. Tener por lo menos la decencia de robarle a un tema al lado B, ¿no? Porque si... Yo no estoy hablando de un robo. Bueno, usted está haciendo acusaciones graves. Acá nadie habla de influencia. Lo cual no invalida que me guste el tema, ¿no? No, por supuesto. Y aparte no estoy hablando del tema puntualmente de ardilla. Obviamente. Estoy hablando de cuando uno chorea... Por ejemplo, usted el tema chorea, dividido, yo la veo choreando. Dividido por la felicidad de Sumo. Sí. Alto choreo. Alto choreo. Bueno, a ver. Sí, pero me encanta. Es un tema. Bueno, estamos escuchando El Progreso, segundo álbum de Ardilla, y creo que deberíamos ir por... Yo quisiera ir por Talismán, que... No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Un poquito, sí. Bueno, hay no, tiempo. Vamos a la pausa. No. Vamos a poner Talismán y de ahí nos vamos a la tanda. No directamente. Tiempo. Directamente. Así que vamos a escuchar el tercer tema de y El después Progreso. De la tanda se viene la gran denuncia. Denuncia. Denuncia contra el Lollapalooza y contra todos los músicos que se están entregando los derechos de autor para tocar en un festival. No. Lollapalooza Papers. Un festival que, te juro que leí todas las actividades que tiene y no entiendo cómo la gente no rompe todo. Bueno, escúcheme, me está retrasando escuchar Talismán, se nos está yendo de hora la tanda, así que vamos a cerrar esta escucha. Felicitamos a Ardilla por su segundo álbum, gente muy querida, parte de comisión directiva de UMI también, que gente me parece muy valiosa, así que vamos a escuchar Talismán, tercer tema, por supuesto, de el álbum. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Sí, sí. La niebla ya se va, será mejor perdernos. Encontré mi talismán, te lo presto hasta que vuelva. We'll

amigo, pida turno mil veces más. Yo empiezo a despertar, fue un viaje amargo, tratando de olvidar una vez más. Estamos escuchando, es lo nuevo de Mariana Bianchini, doctora ketamina. Y mientras tanto estuvimos viendo el video prohibido por YouTube. Censurado. Censurado, que lo pudimos ver entero. Ay, o sea, ¿qué tipo de censura? Es una censura extraña que tiene YouTube. No, si lo querés promocionar, no podés. Ah, bien. Porque ¿lo podés la promoción ver? Es que por ahí hay un chico mirando, no sé, claro, un claro. video de un youtuber y le aparece este, le sugiere este video y tiene contenido adulto, según claro. el señor YouTube. Estuvimos viendo el contenido de adultos y me parece que hay otras cosas que están al alcance de cualquier este, teen, niño o lo que sea. Que totalmente. De... Cualquier telenovela de Juan D'Artés sí, tiene más que esto. Marcelo, o sea, bailando por un suelo, hay video donde en reggaetón las chicas están bailando, muestran y las cosas que dicen estos pelotudos que cantan reggaetón. Por favor. Pero bueno. Está difícil el tema. Es así. Pero bueno, la censura aparte no se sabe de dónde viene. Si son los cónclaves aquellos de los que siempre hablamos, que están, digo, ¿no? Direccionando. No es la primera vez que nos censuran. Con panza hicimos un show en un programa de televisión donde Sergio, el violero, cuando toca, usa un consolador que cuando le hace vibrar, se lo acerca al micrófono de la guitarra y él toca un acorde y lo hace... Y la guitarra hace como un coso loco, una cosa loca. Una cosa sexual. No, porque... quiero saber cómo descubrió eso. No quisiera ahondar, pero bueno, si viene se lo voy a preguntar. Imagínate, lo voy a anotar. Lo más gracioso es que cuando se le rompe... El consolador ¿en vivo? Lo manda al luthier. Está muy bien. A que se lo deje. No me vibra como antes. Ya no hace el mismo efecto la viola como antes. Es un instrumento de placer en todo sentido, musical también. Claro, en los oídos. Está todo manoseado ese ahí. Mientras esté manoseado y no esté puntos suspensivos, no hay problema. A ver. Disculpa, el problema concreto que tuvieron en esa presentación en la televisión. El problema concreto fue que el consolador lo usa un par de veces y después lo pone arriba del equipo de guitarra y durante todo el show se ve parado. Y que lo pusieron blur. Entonces el chabón dueño de cada dijo, yo no puedo poner este video. No lo puedo poner, no se publicó, bien. No se usó, después nosotros lo pusimos en YouTube. ¿Qué canal, qué programa? No, ¿qué hace persona? 22 años, no me acuerdo, pero... ¿Badía? No era acá, era... No era Badía, no. No me acuerdo, te voy a preguntar a Sergio que tiene una memoria increíble. Buenísimo, pero vamos fue... a preguntar. Nada, encima la respuesta era, tiene, parece muy real. Claro, no era... ¿Por qué no trajiste una rosa? ¿Por qué no trajiste algo bien de plástico? Eso tiene una rugosidad. Y encima le usaba una boa negra para tocar y se le fue pegando como... No. A la yo base no cuentes más. No cuentes más que nos van a censurar. Lo mandaba la volvamos al disco. Se le fue pegando el pelo negro y en la base y que parecía muy real, chicos. Bueno, es la banda preferida del Confer. Pero bueno, siguiendo con la polémica, la canción se llama Doctora Ketamina. Sí. ¿Por qué es el nombre? No sé. Me contó una amiga que tuvo una experiencia. Tuvo una experiencia en algún lugar, ¿no? Bueno, leímos en la gacetilla que esto tiene que ver con diferentes personalidades, ¿no? O sea, armaste las canciones en base a diferentes imágenes, personas, haciendo personajes. Sí, Las canciones estaban y cuando empecé a ponerlas sobre la mesa a ver qué había hecho, qué estaba haciendo, me di cuenta que cada una de las canciones podía estar representado por una mujer diferente. Pero que a la vez tenía que ver con una parte de mi personalidad en algún momento de la vida. Entonces, en algún momento fui la doctora ketamina. En algún momento la fui señora la señora del kiosco. Para que vea el video. No, no hay video. O el luchador de sumo, que es esta cantante que no puede cantar porque se le duerme un luchador de sumo en la tráquea. Opa. Qué incomodidad. No, bueno, pasa, pasa, pasa. Peso emocional muy fuerte. Te quedaste 2 horas más en el boliche y... La policía de la armonía es la corrección política, ¿no? Esta cosa del agradar. Y cada como canción, la hermana gemela es como una mina que tiene su doble personalidad, que cree en el amor y la otra quiere enterrar el amor ahí y que no vuelva a aparecer. Interesante. Si querés, también estaría bueno como capaz escuchar un poquitito a ver qué nos da la referencia a cada una de estas personalidades, llamarlo así. Podríamos decirlo así también. De paso, también escuchamos un poquito del disco. Acá tengo el video de la policía. Esa es la policía de la armonía. Policía. ¿Querés que lo tiremos? ¿Lo tiremos en sincro con el video? Está sonando. Dale, ver, bueno. Dale volumen, dale volumen. Quiero saborearte todo y termino observando mientras como solo. Guarda que ahí viene la policía. La policía de la armonía. La policía de la armonía es una frase que aparece siempre en los ensayos porque estamos ensayando. La Burlich. Y tiramos. Nada, es más inocente. Tiramos, estamos componiendo y yo tiro cualquier cosa y me dice, bueno, ¿qué va a venir? ¿La policía de la armonía? Me va a decir que tengo que cantar y que no. Que no, claro. ¿A dónde voy? Claro. Entonces es lo que suele pasar siempre en los ensayos que tiramos a frase. Bien. Estuvimos viendo el video, que después lo vamos a compartir, lo estamos viendo. Bien. Y abrió como un poco también que nos cuente un poco cómo es el tema del vestuario, porque vimos una pollera con cajones, lentes iluminados. Hay una apuesta constante. Realmente. Yo vi la presentación, después les cuento, ¿no? Claro. Diferentes ayudantes y personas que hacen personajes que son tus asistentes para cambiarte el vestuario, la escenografía, la puesta de luces. Todo in situ. Sí, que se vea todo. Es como que se vea todo lo que pasa. Me pasó que cuando con Panza dejamos de tocar, yo ya estaba más grande, con 2 pibes, todo como... Volver a encarar un proyecto artístico con mucha energía tenía que ser algo que me huele la cabeza. Claro. O sea, tenía que ser algo que no fuera porque sí o porque yo canto o porque tengo que hacer. No, tenía que ser algo que realmente estuviera convencida, pero... Motivador. Muy motivadora, que me hiciera pasar noches sin dormir. Y no fuera mi hija que se despierta. Claro. Entonces, ahí agarré todos mis libros de ilustraciones, mis libros de pintura, todo lo que me gusta cuando tengo tiempo de disfrutar. Y empecé a diseñar vestuarios, escenografía. Me encanta Alicia en el País de las Maravillas, entonces voy a armar un show con cosas de Alicia. Esta es una pollera que me hice con cajones en las que quería que el vestuario interactuara con la canción y yo sacara y pusiera cosas y usara o transformara. Si se pudiera convertir en otra cosa, estaría re bueno también. Entonces, a partir de ahí, empecé con una cosa, después me di cuenta que necesitaba más y que el siguiente iba a ser unos lentes que tienen luces de LED que cuando se prenden, como que pareciera que te quema, te prende sí, fuego. Sí, claro. Después la pollera, los lentes, las golosinas de la señora del kiosco. Y lo materializo, lo hago. Lo agarro a la masa y me pongo a hacerlo. Y me hice todo un collar de golosinas que me voy sacando. Ahora, el vestuario está armado. Están primero los temas y después se desarrolla el vestuario. Ahí va. Sí, porque en principio los cantaba así nomás con la guitarra y con la banda. Y cuando me empiezo a dar cuenta que es ahí, es por ahí, y que no voy a negociar eso y que quiero cada vez ir más a cada vez más perderme en esa cosa de la no explicación también, ¿viste? Si claro. quiero que aparecer con las alas en un momento de una canción que aparecer. Empecé a darme cuenta que se me empezó a acercar gente que me dijo, che, me encanta, te ayudo. Y ahí apareció Birna, que es una vestuarista, que es una genia, que me consigue, ahora me consiguió para un show que viene ahora, unas sombreras con pelo de verdad, tipo que hasta el piso. Entonces, cada vez más. Claro, sí, se va ayornando. Te empezás a convencer, o sea, estás vos convencida y convences el resto. Es así. Totalmente. Que es por ahí. Y bueno, algunos tocan la guitarra y en un momento necesito los brazos para otra cosa. Está perfecto. Claro. Está entonces viene el asistente y te lo saca. Tengo un asistente. Claro, ¿no? Qué placer. La chica es una bailarina, es una genia. Es Romina Laino, que es una mina que es muy grosa. Es muy grosa. Y yo la conozco porque es la mujer de un amigo que es Gustavo Musso, que toca el saxo. Y me voy a la casa y me entrena para que cada cosa que esté pasando tenga una continuidad. Que no haya un tema y termino y tomo agua y volví a ser yo. Claro. Y rompes el personaje. Claro. No romper, se rompe más que un personaje, se rompe como el... Yo, a mí me gusta que vos venís y yo te llevo. Y yo soy la conductora asignada. Y nos vamos. Y vos olvidate. Claro, y cuando salgas de acá, volvés a tu realidad. Pero que vos venís acá y yo te lleve a otra realidad que la flashees, que esté buenísima. Que la disfrutes. Entonces necesito que eso continúe hasta cuando tomo agua. Y sí. Hasta cuando hubo un error o hasta cuando se cayó una luz, qué sé yo. Que no se corte. Y para eso necesitaba entrenar con alguien que fuera del palo del teatro y la danza para que me diga, bueno, a ver, si vos te tirás al piso y te levantás, y yo me levanto así. Y dices, bueno, no, levántate así, claro, dice otra cosa. Claro, totalmente, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Y haces que tus músicos actúen también un cuesta, ¿no? Cuesta bastante, pero me parece que están entrando en una nueva etapa. Bueno, está Lulo y Sot tocando Lulo, la batería. Lulo lo vi tocando vestido de mujer, escúchame. Lulo se coparía. Mex lo hizo hacer cualquier cosa. Sí. Así que yo creo que es el candidato. Yo creo que re. No insistí porque me parecía que todavía, viste, estaba... Despacito. Yo voy a terminar así como sin loca duda. Totalmente. Pero es muy interesante la propuesta teatral y este concepto, ¿no? De lo que sucede, apropiárselo, que es una de la ley del teatro que me parece más saludable. Digo, si se cae algo, se rompe algo, a incorporarlo de la situación, hacer como que no está pasando nada, o estos momentos de vacío, donde los músicos generalmente hacemos eso. Tipo, bueno, terminó el tema, terminó la narrativa, entonces ahora hacemos una pausa en esta cosa de transmisión de que algo está pasando, realmente estás viendo algo. Eso está buenísimo, pero generalmente es un embole cuando, viste, bueno, terminó el tema, hacemos todo lo a boludo me pasó un tiempo. Algo viendo Actitud una banda que estaba re bueno y estaban a las reputeadas, viste, en el escenario, y de pronto se escuchó, ¿me subís el monitoreo? No, claro. Y a mí me pasó que era como que no, porque me estás, no te creo. Claro. Entonces fue por ahí eso pasa, porque uno construye, pero de pronto haces, tengo que ir a buscar los pies a esta hora. Malísimo. No me importa tu vida. Es claro, el latino es de Capusotto. Es el personaje, pero bueno, también me parece que hay como, es como que se confunde, ¿viste? El músico no se siente, el músico no se siente actor. No. Y realmente no creo que haya músicos que nos... Pero en el fondo hay algo pero de eso, hay una porque magia sos un que personaje. Se tiene que, sí. Porque cuando estás escribiendo, no sos la que está yendo a buscar los pibes a la escuela. Sin embargo, a otro nivel. Sin embargo, este disco habla de múltiples personalidades. Ah, ese video, sí. Ese video fue un delirio, porque yo está tenía ganas de hacer una sesión de terapia hablando del disco. Quería promocionar el disco, ¿no? Entonces, digo, voy a hacer un video que habla como si fuera terapia, y lo invité a Terry Langer, que es el violero de carajo, a que haga de psicólogo. Y el que lo pueda ver, tiene que ver el video en YouTube, se llama Personalidad Múltiple. Está Terry, que te, si vos lo conocés tocando, todo tatuado, está con un Spencer rojo y una boina. Sí, sí, sí, sí. Creo que es el único psicólogo que tiene un Spencer Vance. Bueno. Entonces, digamos, tu personaje es quien hila todos estos personajes y no se va de libreto, pero se tiene que meter en cada una de las personalidades también, ¿no? Entra y sale, es como los cajoncitos. Claro. Entrás en una parte tuya y salís. Como decías vos recién, las minas, o sea, al día, a la hora que estoy con mi vieja de una manera. Claro. Salgo de ahí, soy distinta si estoy, me voy a tomar algo con mi novio. Si salgo de ahí, estoy distinta, o sea... Hay como que se potencia cierta parte de la personalidad de cada uno, claro, depende obvio. De dónde estoy o con quién me estoy relacionando. Matrioska me da como también una referencia a claro. como una mamushka, ¿no? Claro. Digo, es la mamushka. Es la mamushka, ¿no? Básicamente. Entonces, digo, en tenemos ruso. como de nueve... Eso. Nueve personalidades. Había muchas más, ¿eh? Sin duda. No podía parar. Claro. ¡Ah, pero cuando estoy con sí. este! ¡Ah, pero cuando...! No, había muchas más. Como mínimo un disco octuple. Nueve temas cada uno. Claro. Por lo menos. Y después una serie tipo Capusotto con todos los personajes. Claro, todas las minas. Tipo Juana Molina. Ojo, una serie web es una buena idea. Es una buena idea una serie web. ¿Eh? Todo nace en el psicoanálisis. Matrioska. A ver, pensando un poco en después, sí. en el viste que siempre está el disco, bueno, ¿cuál es el corte? ¿Qué tenés el ¿cuál tema es de difusión? La personalidad majitera? Claro, ¿cuál es de estas la personalidad majitera la que elegiste como para empezar a difundir esta? Bueno, el primero fue la doctora Ketamina. Claro. Bien. Después, la policía de la armonía, que lo vimos recién. Ah, venimos bien. Venimos bien. Después, Espejo Negro, puede ser, que es un tema que es más rockero, que estoy cantando ahí con Terry. También. Bien. ¿Les parece si escuchamos Espejo Negro? Dale. Por favor. No sí. tiene video ese, ¿no? No tiene video. Todavía. ¿Cómo te gusta está, el video? Estoy por todo. Filmarlo. Estoy por hacerlo. Bien, bien. ¿Qué hay un, muy bien. Hay un trabajo, ¿no? De video hay y imagen de video. Muy interesante. Sí. O sea, o tenés un hermano que es director no. de cine. Tiene o un hermano, pero no es director de no, cine. No, lo que me... Sí, tengo dos hermanos. lo que pasa es que tengo 25 años de tocar y tengo mucha gente que con me quien ya laburás, que me quiere. Y hacemos como mucho canje. Y si yo hoy, no sé, este video de Doctora Ketamina vale una fortuna y me sí. lo hicieron de onda y... Claro. Y bueno, yo estoy para cuando haya que tocar en algún otro evento claro. donde me necesite. Los vinos vinieron de onda, iré a la presentación. Vino de Las los... Marianas. Vino Las Marianas. Las Marianas, había en el... ¿Sí? la presentación. En la presentación llevé unos vinos y Las no Marianas. Fue a propósito. Y no me dejaron ponerlos en el lugar, se armó quilombo. No querían que yo lo ponga, porque ajá. había bar donde, claro, donde claro. lo presentamos. Entonces, ¿qué hice? Me llevé todos los vinos para el escenario. Sí. Y entonces lo puse en el escenario. Claro. Y dije, que me vengan a buscar. Vinos y queso. Que me vengan a buscar. Cerrá la puerta. Claro. Cerrá la puerta. Pongamos los vinos, sirvamos, comamos todo acá y que cuando termine me vengan a cagar a igual tocar. También ahí con la joven guardia no hay ningún problema. Ya irás a tocar algún momento ahí. ¿No? De canje. De canje. Viva el canje, viva chicos. El viva el canje. Bueno, si les parece bien, antes de irnos a la tanda... y después seguimos, ¿eh? Sí. ¿Te quedás un rato más? Trajo viola, sí. ¿eh? Claro, trajo viola. Claro, sí, claro, sí, perfecto. Dale, dale. Los dejamos entonces con el tema número 3 de Matrioska, Espejo Negro. Chuan, chuan. Me fui de la ciudad, dejé de posar. uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu, a las 14 horas por La Tribu. Seguimos acá en la parte de atrás. Te cuento que en el marco de Uno por Día, todos los jueves a las 14 horas, sale al aire la parte de atrás. Manupa. ¿Qué tal? Rocío, Nicole, Dani, Luke, quien te habla, Ezequiel Ábalos. Y estamos aquí compartiendo este día con Mariana Bianchini, presentando su nuevo disco, Matrioska. Y bueno, trajo una guitarra. Antes que nada, decir que bueno, que fue editado por ustedes mismos, ¿no? Y que están linkeados ahí con el INAMU. Sí, la verdad que lo del INAMU es maravilloso porque yo tenía las canciones ya ahí dando vueltas, esperando hasta que me gano el subsidio del INAMU y ahí digo, ahora sí. Vos, la verdad es que no estaba en mis planes. Había sacado un disco con Pájaro de Fuego, con la banda esta más yacera. Sí. Y no daba a grabar enseguida otro disco. Y fue espectacular. Claro. Lo pude hacer. ¿Tercer disco, cuarto solista? Cuarto disco solista. Cuarto. Y también sale a través de Quark, que es el sello de Facundo Rodríguez, del estudio donde lo grabamos. Buenísimo. Bien. ¿Querés que toquemos...? Dale, decime el que vos quieras. Bueno, ¿viste que antes habíamos hablado de Sumo? Una cantante que iba a cantar, que no se había ganado el INAMU, el subsidio, invirtió todo en su disco, hipotecó la casa, todo, para grabar su primer disco, y cuando fue a cantar estaba completamente muda. No teníamos, estaba fónica. Entonces fue al médico. Y el médico le dijo, señor, usted no tiene nada, debe ser psicológico. Entonces le hicieron una radiografía y en la radiografía estaba el luchador de Sumo ahí en la tráquea. Vino un luchador de Sumo y se quedó en mi pecho, se quedó. Él se acomoda como en un sillón entre el esternón y mi corazón. Los gritos lo sacan a pasear, se va despacito. Debe ser que estoy tranquila. cuando se duerme en el mismo lugar, cuando se duerme en el mismo lugar. Y no sabés lo que fue con cámara. Impresionante. No, impresionante. La verdad, bien pelado ahí en la operación, tirando una camarita grandiosa. Qué lindo. Quedó muy lindo, la verdad. Qué bueno. ¿Te pasó esto de tener el luchador en la garganta? Sí. ¿Cuándo? Me pasa... ¿Algún momento así? Sí, ¡uy! Es como la angustia grande que no se visualiza, ¿viste? Que aparece ahí y decís, che, ¿qué me pasa? ¿Me estoy por indisponer? Y aparte es un clásico entre muchas cantantes, esta cosa de, tengo el show de mi vida y me enfermé. Ah, sí. Me quedé afónica. Claro. ¿Qué onda? Claro. El boicot total. El miedo enorme, como decíamos recién en la obra de Albert Pla, el miedo a todo, sí, a crecer, a que te vaya bien de verdad, a que lo que te propusiste se dé. A veces es más terrorífico eso, a que no pase. Estamos tan acostumbrados, claro, a no celebrar los éxitos, a que no pasen las cosas, que no se te dé un subsidio, que no se te dé un... que la gente, que cada vez más gente tenga... O sea, que la verdad es que cuando empieza a pasar hay un pánico. No, ¿y ahora qué? ¿Qué va a cambiar? No cambia nada. Pero en la primera de cambio es el luchador de sumo acá. Que es pesado y pone el culo adentro y se mueve de un lado al otro. Y no te lo podés sacar a no ser que llores o patees o hagas karate. ¿Cuándo podemos escuchar vivo este material? Matrioska va a estar el 13 de mayo en la Usina del Arte, en el anfiteatro, en el auditorio. Hay una presentación ese domingo. Las entradas se retiran unas horitas antes, así que hay que pedirlas por internet un par de días antes y después ahí uno va y las retira, es gratis. Ah, bien. Pero pasa que a veces aparece enseguida, se agotan. Bueno, vayan igual porque por ahí hay gente que no va. No hay reventa. Y después pasó algo muy loco, que desde la Usina nos invitaron a tocar el domingo que viene con Panza covers, versiones de temas de Zeppelin. Mira, ay, me vuelvo loca. ¿Cuándo va a ser eso? El domingo 25 de marzo, el otro. Y con Panza nos tocamos un montón, pero nos invitaron y me encantaría programar a Panza. ¿Cuál vas a hacer? Los clásicos. Sí, y van a estar mezcladitos con algunos temitas de Panza. Muy bueno. ¿Hace cuánto que no tocan en vivo con Panza? Y hace 2 años ya o más. Sí. Yeah. Así que qué vuelta. Es típico de la banda. O sea, si hubiéramos vuelto, hubiéramos hecho prensa o algo, no sé, como vuelta de Panza. No, yeah. Vamos a hacer temas de Zeppelin porque está bueno. Porque totalmente. Va a ser re divertido. Y me echar alguno de Panza porque, bueno, somos la banda, ¿no? Claro, claro. Así que eso va a ser el domingo, que también bajo el mismo sistema se piden las entradas ahí y se retiran. Muy rock, va a estar muy bueno. Y aparte el lugar es increíble. El lugar es hermoso. Toda la técnica, todo hace que brilles. Te tratan bien. Sí. Te dan algo de comer y de tomar. Te tratan muy bien y fue una linda excusa para juntarnos de vuelta y para trabajar sobre música que me hace estudiar. Agarrar las letras y ponerme a ver cómo llegar a esas roturas en esos sobreagudos. Y me encanta porque te estimula a crecer también vocalmente. Así a ver, una de Zeppelin. No sé. Pero no sé tocarla. O sea, que esperen hasta el 25. Que esperen, vengan, loco. Claro, ¿qué quieren? Totalmente. ¿Todo ahí? ¿Todo gratis? Buenísimo. ¿Y la fecha tuya es entonces? 13 de mayo. ¿13 de mayo que cae? Domingo. Así que puede irse con los niños, señora, niño, mis hijos van a ir. ¿En qué horario? A las 8. A las 8. ¿Podemos escuchar otro temita en vivo? Se tiene que ir a buscar los chicos. Se tiene que ir a buscar los chicos. Soy madre y rockera. Y tiene que estar puntual en la puerta, si no... ¿Puedo llegar tarde y que ellos estén llorando? No queremos eso. Me pasó una vez que no le pase a nadie. No. Lo único no quiero que le pase a nadie. Pedir que no seas la mami que pone el auto en doble fila. Andá con el tiempo para estacionar bien. Quiero decir que soy la anti-mami, pero bueno, ya hay tantas anti-mami. Cortá la calle. Atravesalo, cagarle la puerta. Levanta algún pibe. No hay nada más importante que ir a buscar al chico al colegio. Sí, muchachos. No jodamos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Un abrazo. Gracias. Mariana Bianchini aquí con nosotros, nos vamos con algo del disco. Vámonos con un tema, ¿qué tema? Dale. A ver, algo que no hayamos puesto. Dale. ¿Muy arriba o tranqui? Muy arriba. Bueno, voy a elegir una cosa muy abajo. Dale. La hermana gemela. Hermana gemela para ver este... ¿Número? Número... 6. Dale. ¿Qué pasó? Nada. Vamos a hablar. Gracias, Mariana. Chao. Nos vemos en Lucina del Arte. 13 de mayo, entonces, Lucina del Arte, Mariana Bianchini, presentando Matrioska. Thank you. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando. Estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado, fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. La mejor banda lejos de todo Lollapalooza. Uno de los tantos pelotudos que trata de relacionar la marihuana con la muerte y con toda esa boludez. Lamento por favor. Momento, pero no es así. El tema que está sonando, Manupa, es porque toca damas toca gratis. Toca damas gratis en el Lollapalooza. En el Lollapalooza, sí. Bien. El Lollapalooza, ¿quieren contar un poco de qué se trata este festival? Es el festival más masivo. Inventado por un músico. Por Perry Farrell. Ex cantante de James Addiction, Porno for Pyros. Sí. Y empresario, claramente, sí. Que empezó en los 90s con este festival en Estados Unidos. Un festival que nace con la idea que no sea igual a todos los festivales comunes y corrientes, sino festivales que crean conciencia en diferentes hechos y temas puntuales, ¿no? Psicológicamente, tiene como un escenario que está íntegramente dedicado a los artistas emergentes. Del mundo y del lugar a donde caen también. En sus inicios también tenía la intención de no ser esponsoreado por ninguna multinacional. Totalmente. Que evidentemente algo pasó. Y bueno, el último fue sponsorado por Corona, ponele. Sí. No pudieron vender cerveza porque no se la habilitaron. Evidentemente han traicionado toda su ideología con la cual nacieron. No solamente por esto que tiene que ver con los sponsors, sino también por quitarle los derechos de autor a los músicos, a las artistas que se presentan en el lugar y que no presenten planilla de SADAIC para que ellos quedarse con ese dinero. Básicamente cualquier emprendimiento, festival musical o inclusive una fecha en cualquiera de los lugares donde cada uno va habitualmente, pasa a SADAIC. SADAIC tiene sus inspectores que caen en los diferentes ámbitos donde se interpreta la música en vivo y hace un reconto de los artistas que tocan y se queda con un 12% de la taquilla. Pero también tiene beneficios el músico y el autor de los temas. Claro, pues es el Sindicato Argentino de Músicos y Compositores. Entonces, SADAIC, el Sindicato Argentino de Intérprete, claro, bueno. Intérpretes y compositores. Exactamente. Concretamente, después, esos músicos que tocaron ese día, a los cuales se les sacó a ellos y a la producción el 12%, va a SADAIC y cobra lo que se llama la planilla. Yo voy después como músico y digo, toqué estas canciones en este lugar, pasaron ustedes a cobrar, denme lo que corresponde. Básicamente los derechos de autor tienen negociables por ley exclusivamente el 25%. El 25% de los derechos de autor, cuando yo registro una canción que después interpreto en un lugar donde pasa SADAIC a cobrar, solo el 25% puede estar negociado. Yo puedo negociar, por ejemplo, con lo que se llaman las editoriales, entonces hablo con Universal, por ejemplo, que tiene una gran empresa de editoriales, y yo le cedo ese 25% para que ellos negocien. Ahora. Eso es, te autorizan ellos a que lo hagas, pero no quiere decir que lo tengas que hacer. No, estoy hablando. Cambio de ese 25%, uno tiene en la espalda una editorial que está viendo que dónde pasan tu tema en la radio. Exacto. Es un ente de recaudación para el músico. Exacto. Pero eso lo tiene SADAIC, no lo tiene la empresa editorial. No, pero estaba haciendo como un reconto en este sentido. La editorial cobra nada más. La editorial igual, también hace como un trabajo de difusión, donde capaz si te la puede poner en una novela, el tema se queda con el 25% de derecho de autor y le sirve tanto al músico que cede ese 25% a razón de que lo decide hacer, no es una obligación. Las editoriales son negociables para los músicos que con su obra decidan hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Lollapalooza no me parece que sea en el total de los artistas, sino que en varios artistas emergentes o que no tienen un peso específico real, en la negociación para poder presentarse dentro del festival, negocian y ceden diciendo que con un papel que dice, en este formulario, tal artista, dejo de, no voy a pasar esta planilla para cobrar mi derecho de autor en SADAI. Lo cual debe ser ilegal también. O sea, debe ser el 100% de... Claro, o sea, en realidad dicen que no voy a pasar planilla. Uh-huh. Como vos sabés que pero uno de los grandes logros que tuvo la UMI cuando nace, sí, es descubrir que todos los artistas que se presentan en un mismo festival cobran igual. O sea, por la exhibición. Claro. O sea, vos sos telonero, los Guns N' Roses cobran lo mismo que los Guns N' Roses en materia de exhibición. Claro. De derecho de exhibición. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Entonces, ahí la pegó la UMI, porque hizo descubrir este gran negocio de Green Bank, que no solo se quedaba con los derechos de autor de los temas que los pasaba por su radio, sino que también se quedaba con los derechos de exhibición. Entonces ahí hay también una gran pelea, que es por qué la UMI hoy no está denunciando esto, si ellos fueron justamente los que lo descubrieron. Hay que ver realmente cómo es el tema, porque no tenemos copia de esos documentos hoy que esté pasando. Digo, en un momento circuló el año pasado una de estas planillas, que básicamente lo irónico que tenía es que los artistas cedían, que no sé si es el término ceder, simplemente que no van a utilizar el derecho de pasar planilla, claro, y después cobrar la retribución por SADAIC, del 75% de los derechos, claro, de autor. ¿Qué significa? Que el otro 25%, generalmente ya tampoco negociado... No. Ya cobran la editorial. Ya negociado por las editoriales, sí lo cobra la editorial. Claro. Es como que yo te digo, te contrato a obvio, vos, vale, digo, que para que negociame mi 25%, yo tengo, claro, el 75% de los autores. Bueno, ok, claro, y voy a tocar a lo de Manuel. Y Manuel lo tuyo. Y Manuel me dice, bueno, vos querés tocar acá... Escúchame, el 75 tuyo, digo, no lo vas a cobrar, no lo pases. Pero el 25 que yo negocié para que vos cobres, claro, y muevas mi obra, sí. O sea, una gran serie de garcas que vienen acá a decir que esto es un festival reciclable, que no se usa dinero porque a todos los embaucan con la cadenita esta que te ponen, ¿no? La pulsera, donde ahí uno va a cargar plata virtualmente para no gastar dinero en el lugar. Es decir, dentro del lugar no se usa dinero. O sea, vos cargas plata, sí, a tu pulsera. Es decir, te roban la pulsera, te roban la guita y te roban todo y te roban tu identidad incluso. Seguramente. En el lugar. O sea que desapareces del lugar porque no tenés la pulserita. Y aparte no tenés plata. Y no podés comprar nada con plata. Así que, ojo, con estas metodologías de moneda virtual, hecho Bitcoin, hecho pulserita o hecho no sé qué. Porque quizá es lo que están justamente promoviendo, es ese chip que te quieren meter adentro para que vos no gastes dinero y que todo sea virtual y quedarse con tu imagen, con tu historia. Agradecemos acá que me están haciendo la aclaración de que SADAIC no es un sindicato, sino es una sociedad. Claro. Pero bueno, más allá de esto, toca. El sindicato de músicos, que también tendría que estar denunciando esto, no está apareciendo. Y esto es una gran desprotección para los músicos, porque los músicos tienen que saber que esto no es legal. Que esto ya lo hizo Greenback muchos años, que se aprovecharon de eso mucha gente con eso, bueno, y que no es algo cotidiano y normal que esto suceda. Me parece que es cotidiano y es normal, pero no está bien. O sea, me parece que estos trasfondos de negociados, como bien decís, están desde bastante tiempo atrás, y siempre está la cuestión acomodaticia. Bueno, vos querés venir a tocar acá, que es el festival más grande que hay acá, bueno, mirá, la cosa es así, no vas a cobrar nada, y bla, bla, bla. Bueno, también... Loco es que sean músicos los que organizan este Lollapalooza y los que crearon esta Lollapalooza, que sean los músicos los que impulsan sacarle la plata al músico. Y bueno, pasa que ya no porque es... Porque una cosa es Grimba, que no puede tocar una nota en la guitarra, pero otro es que el mismo dueño del festival, que es músico, recontracague a todos los músicos. Y bueno, igual es un músico foráneo, se ve que capaz, no sé cómo será el arreglo en California. Hay que ver cómo es. Porque capaz en California, digo, el sindicato de músicos en Estados Unidos es inmenso, ajá, tiene 35 millones de asociados, ajá, el sindicato tiene 35 millones de asociados, digo, tiene una fuerza que capaz acá, lamentablemente, todavía no tenemos los músicos como representación real. Inclusive el sindicato pero argentino ustedes no de músicos, se asocian porque el sindicato no los representa. Es que no es representativo para, claro, el músico independiente, por eso sí la UMI es necesaria, más allá de que no es, exacto, un sindicato, ¿no? Que es una pena, no tenemos, digo, más allá de que, bueno, sí, con sin nuestra embargo, obra podemos tener a través de la sociedad, que es ADAIC, obra social y demás. Sin embargo, hoy la UMI no está denunciando esto, y yo creo que ellos, en vez de tratar de tener un boliche para que toquen bandas, debería estar ocupándose justamente de este tema, de que a los músicos independientes que quieren participar o que los llaman para participar, no le saquen los derechos de autor de sus temas. Y estaría bien que los músicos se acerquen también a las organizaciones a decir, che, macho, me están pidiendo también, esto para tocar. La UMI está casi obligada a denunciar estas cosas. Obligada. Bueno, igual hay que tener los... La que cumpla y que cuide a todos sus asociados. Más allá de que yo no esté tocando ahí. Y sí. Bueno, tenemos que ir a la tanda, ¿eh? Acá me aclaran que la UMI no tiene un boliche, más allá de que... No, la quiere tener. Ah, mire usted, ¿cómo sabe eso usted? A ver, usted tiene infiltrados en la UMI, Ábalos, ¿eh? Devuelva el carnet, pague lo que debe, vamos a la tanda. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. La parte de atrás, tenemos el enorme y gigante placer de estar otra vez en comunicación con la señorita Rosario Blefari. ¿Estás ahí? Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Contentos de tenerte de vuelta acá con nosotros. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te preparás para este sábado, si no me equivoco? Sí, sí, este sábado. Este sábado en Rosetti vamos a estar con la banda tocando. Es la primera fecha del año, así, de banda eléctrica. Y bueno, sí, nos estuvimos ensayando todo este tiempo y preparando un recital poderoso para este sábado. Qué bueno. ¿Qué tal? Rosario Manuel te saluda. Hola, ¿qué tal? Poderoso como el tema que estamos escuchando, que es, si no me equivoco, de tu último álbum, como solista, al menos, Privilegio. Exacto, sí, ese tema Fuego es el que abre el disco Privilegio y que fue el último de mi disco solista, porque a partir de ese disco me abrí un poco a otros proyectos y como después volví a armar la banda solista y volví a salir a tocar de esa manera, y ahora voy a grabar otro disco así también. Volver a salir a tocar también con esta banda es ponerse también un poco en activar también esa ruta que la había desde ese disco había quedado andando, sí, pero como me dividí también en Suemonmont y Paisaje Escondido, ahora Mundos Posibles, que es otro también un dúo que tengo con Julián Perla. Entonces, bueno, ahora como si esto fuera poco, quiero que esa ruta también siga, porque hay un montón de temas nuevos también que tengo y que van en esa dirección. Qué bien. Qué lindo. ¿Y vas a tocar y van a abrir la noche Nicolás Merlino? Exactamente. Nicolás Merlino, que es el bajista en este caso de la banda, de la misma banda mía, pero que además tiene su proyecto y bueno, se va a estrenar ahí, me parece. Creo que es la primera vez que se presenta así, por lo menos en una fecha más grande, ¿no? Así que, bueno, yo también lo voy a ver. Escuché algunas cosas, pero no, va a ser la primera vez que lo voy a tocar. Está buenísimo. Igual me sorprende un poco como que tener esta... Tengo como esa idea de Rosetti como de algo más yacero, más tranqui. Y que se metan ahí como en eléctrico. Me parece que va a estar muy bueno. Aparte es un lugar que es muy lindo, que estás tan cerca de la gente. Que tenés el escenario al piso. Que es como... Hay como una intimidad muy linda. Sí, sí, sí. Incluso tenemos pensado armar en el centro del salón, como que la gente pueda estar como alrededor y que sea como si estuvieran en una especie de ensayo de una banda y nosotros mirándonos entre nosotros, digamos que queremos probar a ver si podemos armar de esa manera. Un 360 sería. Sí, sí, un 360 total, sí. Qué lindo, qué bueno. Sí, sí, sí. Me parece que va a ser lo mejor, además porque si bien es un lugar que es chico dentro de todo, sí. Entonces queremos que sea el show sea bien eléctrico y fuerte y temas bastante rápidos. Entonces pensamos que si lo hacíamos más tipo implosión, como justo ayer terminamos de decidir eso, iba a resultar bueno ahí, porque como no íbamos a levantar tanto el volumen, pero se iba a sentir la energía de estar tocando una banda con todo, digamos, con eléctrica. Rosario, y además de todos tus proyectos musicales que ya mencionaste, bueno, la banda Soy Mon Mon, de Los Mundos Posibles, hace poco protagonizaste una película, pero solo con tu voz. Exactamente, sí, justo se estrena hoy, Adiós Entusiasmo, de Vladimir Durán. Es una película muy linda, que se la recomiendo, donde mi personaje fue muy raro el trabajo, porque lo hice cuando ya todos habían filmado sus partes, o sea, se había filmado casi toda la película. No, se había filmado toda, o sea, lo visual se había hecho todo. Pero la edición se terminó de hacer en relación a mi personaje grabado, que es una madre que está encerrada en un baño, ¿no? Y no digo más que eso, pero hablo, nunca se me ve, hablo a través de una ventana. Y bueno. Y bueno, fue un trabajo muy raro como de voz, donde tuve que componer este personaje. Y yo no tenía mucha idea cómo podía resultar, pero... Es increíble cómo funcionó y cómo el director fue incluso modificando cosas de la edición en relación a lo que pasaba ahí. O sea, yo pude hasta improvisar. Muy bueno. Buenísimo. ¿Me repetís el título de la película? Adiós Entusiasmo. Adiós, y el director se llama Vladimir Durán. Buenísimo. Che, ¿no te dan ganas de hacer otra fecha con Suárez? Sí, también me dan muchas ganas. Me dan muchas ganas y bueno, está eso ya... Ya está también la semilla, de ¡epa! Sí, sí, sí. ¿Vamos a tener novedades este año? Sí, este año. ¿Y se puede? Porque nada, ¿viste cuando a vos se te cumple un sueñecito? No es que te quedas tranquilo, enseguida ya querés algo más. Sí. ¿Se puede hablar de un futuro disco de Suárez nuevo? Ni, no sé, no hablamos de eso nosotros, no. Por lo menos entre nosotros, sí, alguna vez se mencionó, pero no están los planes inmediatos por ahí. No sé, tampoco está descartado, pero por lo menos no está en los planes más inmediatos, no está. ¿Te darías cuenta si un día escribís un tema y decís, este es para Suárez? Y a veces lo pienso. ¿Te pasa? A veces pienso si cómo sería hacer una canción nueva ahora y pensarla para Suárez. A veces lo pienso y no sé, no me respondo nada. Digo, ¿cómo sería? Y es una pregunta retórica, si no sé, no sabría qué hacer, no sabría la verdad. Tendría que, a veces pienso, bueno, es lo mismo, son las mismas canciones que derivarían para ahí, es la banda la que termina de darle la personalidad, ¿no? Claro, totalmente. Pero no sabría si sería un tipo de temas en particular, porque también serían los temas de hoy, o sea, una cosa sería si yo tuviera que, no sé, hacer como la ficción de componer unos más temas de Suárez y... pero como si fueran de esa época, ¿no? Y hacerlo como una construcción, como una ficción, ¿no? Claro. Pero otra cosa es que, ¿qué temas serían ahora temas Suárez? Entonces, eso no sé. Mucho más amplio, claro, lo que sería ahora. Claro, sí, como las personas que somos ahora, el mundo es otro, digamos, también. Claro. Claro, el entorno. Bueno, le vamos a ir recordando a la gente que este sábado, a partir de las 12 de la noche... No, no, no, a partir de, ojo, esto, a partir de las 21, es muy importante porque es como un horario muy amable y como solo tocamos el proyecto de Nico Merlino y nosotros, así que es no se va a prolongar hasta las 1500, no, para nada, es como un horario más de teatro. Totalmente. Perfecto, y esto es en Rossetti, 722. En Rossetti, que es un lugar que donde se puede, en Chacarita, donde se puede también comer algo, tomar, es un lugar muy lindo para estar. Es un lugar muy lindo para estar, hay un lugar como para afuerita para fumarte el puchito, si querés también. Fumarte el puchito. El repertorio se va a centrar en tu obra solista, no vas a tocar temas de algunos grupos. No, nunca los mezclo, mezclo. De hecho, no mezclo ya más, antes mezclaba, cuando Suárez no había vuelto a tocar, tocaba alguno de Suárez, pero no, ahora desde que toqué con Suárez ya, no, los reservo por si volvemos a tocar. No, sí, tengo 5 discos solistas, tengo un montón de temas y además tengo los nuevos, entonces... Nada. Basta de Suárez, che, basta de preguntarle por Suárez, basta con Suárez. Claro. Déjenla vivir, sigue haciendo otras cosas, muchachos, muchachas. Bueno, gracias. Bueno, entonces, este sábado, a partir de las 21 horas, en Rossetti. El precio, el valor de la entrada está a 150 pesos, chicos. Esto es divinamente barato, accesible para todos. Lo vas a poder, las entradas se consiguen solamente ahí en puerta. Así que nada, es una capacidad bastante limitada. Vayan temprano. Y consigan su entrada, queden afuera. Y sí, Rossetti tiene capacidad limitada. Igual, Rossetti es un lugar aparte que está buenísimo porque es como hoy por hoy una de las casas de la música alternativa. Entonces me parece que está bueno. Ahí se hacen como experimentos musicales muy particulares. Totalmente. Y la verdad que está muy bueno también que conozcan el lugar y obviamente ahora que toca Suárez. Ah, no toca Suárez. ¡Callate, Nicolás! No, Rosario Blefari con banda este sábado en Rossetti. Bueno. Te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo gigante. Y nos vamos escuchando entonces a Rosario Blefari de su último álbum solista, el tema Campanario. Por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. We'll be right back. Bueno, aquí estamos con este ritmo loco con totalmente. El que te vas a divertir de Hospicantes, ¿eh? Felicitaciones por el libro. Recordamos que salió el volumen número 9 de colección Rock de Acá, en este caso Spinetta, Credulidad, que sería la continuidad de la etapa Almendra. Sí, totalmente. Bueno, muy lindo libro, que no lo vas a encontrar en ninguna librería, salvo en Clásica y Moderna. Pero todavía no lo llevé, así que tampoco. Bien. Así que si querés conseguirlo, tenés que llamarme por teléfono o buscarme en el Facebook. Ezequiel con Z, Ábalos con B larga. Muy y mi teléfono particular, que es 4867-6323. ¿Cómo? ¿4867? 6323, teléfono de línea. Y si no, jodete. Tenemos enganchado a nuestro agente de Cipoll, nuestro Inside Man. Nuestro productor que no está acá. ¿Y por qué? Porque está, digo... Está produciendo la nota, claramente. Y trabajando dentro de lo que es el marco organizativo del Lollapalooza. Así que continuamos con este tema y sus polémicas también que estuvimos abordando en el bloque anterior. Y todavía quedan polémicas. No, pero estaría bueno también que él nos comente desde adentro cómo está la situación, cómo se vivió, por ejemplo, la tormenta de ayer. Así que estamos con Matías Martínez online. Hello. Buenas noches. ¿Cómo está ese festival? Mamita querida, salí del baño, papucho. ¿Cómo? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos muy bien. Yes. Bueno, me escuchan fuerte y claro, porque yo estoy rodeado de camiones, pequeños cochecitos de golf, autos que entran y salen, cabinas que se cierran y se abren, gente que grita. Escuchá. Tengo una pregunta para hacerte, la primera de la Rocío, primera de ¿cómo la tarde. Estás? ¿Cómo estás, querido Matías? ¿Qué hay de cierto en que ayer se cayó uno de los escenarios? Se dobló parte de su estructura. ¿Quién subió? ¿El gordo Billy Bond? El gordo Billy Bond, a saltar. ¿A raíz de qué fue, Mati? ¿Fue a raíz de los vientos? De ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora que embolsaron una parte. Mirá, así que el viento voltea los escenarios de Lollapalooza. Sí, de Lollapalooza de Estados Unidos también, de Lollapalooza de Estados Unidos también, de Glastonbury también. Sí. Levanta casas. Perdón, pero se dobló, pero no se rompió. No, la cosa es la siguiente. Una parte de la estructura se dio, digamos, el fondo del escenario, por el mismo que el embolse del viento. Claro. Y se movieron estructuras que se reforzaron. Dile a la lluvia. Es todo de plástico el escenario. Che, ¿está todo preparado para Camila Cabello? Sí. Está todo listo. Escúcheme, ¿cómo está la sensación? ¿Cómo viene? ¿Hay ya algún tipo de staff de los músicos? Todavía no. ¿Esto cuándo arranca? Sí, hoy ya ingresó sonido. En paralelo al acomodamiento de cada escenario, de cada espacio, al volver a ponerlo en orden, ingresó el sonido de cada uno de ellos. ¿No se dobló con el viento? No, porque estuvo menguando el viento ahí a la mañana. Bien. Yo me mojé el índice, lo indiqué al cielo y me decía que bajó un poco el viento. Bien. ¿Estás viviendo ahí, Mati? ¿Te tienen ahí? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu rol? Gran parte de mis días se la estoy pasando acá adentro. ¿Cuál es tu rol? La producción de las activaciones. ¿Perdón? La producción de las activaciones. ¿Tenés una tarjeta que dice eso? Tienen los anillos gemelos fantásticos, activense. Perdón, ¿qué es lo que tenés que activar? El espacio que pertenece a las marcas, que sponsorean este evento. Ajá. Y que careta. Que sostienen la cuestión. ¿Cuáles son las marcas que sponsorean este evento? Careta. Diversas. Perdón, diversas. ¿Podés contarlas? YPF. Ajá. Muy ecológico todo. YPF con el glifosato. Aerolíneas Argentinas. Muy bien. Vamos bien, con la industria nacional, fuerza. Eso es lo que le faltaba a estas empresas. Gracias, empuje. Macri. ¿Quién? Bien. ¿Qué otra? Chevrolet. ¿Te puedes decir marcas al aire? Todas. A ver, bueno, Chevrolet, entonces estamos hablando de que es el festival de la meritocracia. Del sponsor. Te hago una consulta. Para que te diga las... ¿Voy a responder? O sea... ¿Qué otras? ¿Preguntas juntas o respondo de a una? Tirá 10... Claramente no hay un productor en físicamente ahí presente. Tirá 10 sponsors. Tirá 10 sponsors. Si ves la pelota. Claro que son los 10 que hay. Dale. Corona, Aerolínea, Red Bull, Coca, Chevrolet, Sedal. Decime. Axe. Sedal. Dale, seguí. Me gusta. 10 dijiste. Corona. Sí, ya dijiste. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí, ya está. Una radio, otra radio. ¿Cuál radio? Es un número. ¿Cuál es radio? Domingo. Es un número. ¿Cuál radio? Radio 1, boludo. ¿Cuál radio? Hay otro número. Radio 10. No. Radio 100. No me digas que radio 100. 100. Radio 100. Y bueno, ahí va. Mirá qué loco, todas las radios con uno. Domingo. Esas. Todos esos. O si bueno, vos vieras la cara del pelado cada vez que comentás algo. Sería. Mirá, decime una cosa. ¿A vos te dieron una pulserita con plata incluida para que comas? No, yo no pago acá. Vos no comés. ¿Cómo te dan comida? Voy directamente y me siento en el comedor. Bien. Está claro. Directamente. Me anuncio como meritócrata. Y me sirven mi bandeja. Escúchame, Mati. Mati, ahora, saliendo del rol de productor, rompebodas y todo eso, con vos, como persona, ¿no? Física. Como ser humano. Como músico, como genio que sos. ¿Cuál es la banda que más tenés ganas de ver? Pearl Jam. ¡Vamos! Nos vemos ahí, ¿eh? Bien. Y Las Pelotas. Y Las Pelotas. Bien. No, yo pero ya me iba a dejate, joder, pero Las Pelotas están en todos los festivales, ¿querés ir a verla? Es una banda de festival. Es una banda de festival. No, no, no, no, no, es un festival. Vamos de a uno. No los veo. Hace mucho que no los ve. Y aparte, digo, hablando de lo que estábamos charlando antes, Mati, que vos no tuviste un poco de noción de lo que venía, la cuestión con el Lollapalooza, Las Pelotas es la primera banda que se dio derechos para tocar con los Rolling Stones y toda la cosa que usted hablaba con Greenback. Porque trajo a jugar con Greenback, por supuesto. Pero bueno, ¿usted está entusiasmado, Mati? ¿Lo ve bien? Sí, tengo mis momentos, esos picos de euforia que, bueno, se equilibran con momentos de total desesperación y depresión. ¿Cuándo empieza el festival? ¿Perdón? ¿Cuándo arranca el festival, los shows? Mañana a las 11:30 de la mañana se dan puerta. Un tema que es importante, que es en estos 3 días esta gente va a estar secuestrada en el mismo lugar sin poder salir, sin poder ingresar comida ni bebida. Entonces queremos saber cuáles van a ser los precios de una hamburguesa y de una gaseosa de mierda como la Coca-Cola. Tengo una compañera aquí de mi equipo, del área de la que pertenezco. Sí. Vale, Balu. Sí. ¿Sabés precios? Sí. ¿Tenés idea? No, ¿de cuánto sale una Coca-Cola y un choripán acá? Una hamburguesa. Calculale, un choripán puede estar 120 pesos. Alta bondiola me como con esa plata. Y una Coca-Cola. Escuchá, pará, pero ¿sabés quién te cocina el choripán? ¿Quién? Los Petersen. Ah, bueno, yo pago por un Petersen. Pará, 120 pesos. Yo me lastro un chorizo. Pará, 120 pesos el Petersen. Yo no quiero saber si realmente va a salir 120, porque no me parece un precio. En Barrock era más caro, así que imagínate. Opa. En Barrock salía 150. Te estás quedando corto, me parece, porque si lo hacen los Petersen va a salir 200. Sí. Pero una Coca-Cola. No, me mataste. ¿No viste? Bueno, mañana vamos a volver a hablar contigo. Este es muy incompleto. Mañana te llamo. Disculpe, pero puedo no sé, ¿qué otro dato podría aportarle desde acá? El que quieras. Hoy hay solcito, hay mucha gente ingresando. Sí. Básicamente las marcas, a ver qué tal hicimos nosotros en nuestro trabajo. Claro. Bien. A supervisar toda la platita que están poniendo. Está siendo auditado. ¿Hay alguna frase? Estamos siendo auditados, exactamente. ¿Hay alguna frase célebre como fue el año pasado, Love is all? Sí, let's dance. Let's dance. Ah, vamos, por fin algo decente. Bien, con mucho compromiso. Let's dance. Comprometidísimo, profundo. And give us your money. Sí, bueno, puede ser un homenaje a David Bowie. El año que viene es esa, sí. Claramente. Bueno, y el tema de las pulseras, ¿va a funcionar bien? ¿Va a haber mucha cola para cargar plata? ¿Hay muchos puestos de banco? ¿Qué banco está auspiciando esto? ¿Cómo era? ¡Decilo! ¡Decilo! Santander Río, ok. Otro sponsor. ¿Va a haber mucho problema para cargar las cosas? ¿Cómo es la historia esa? Mira, la verdad, ahora digamos, en tono más, llamale comprometido. No es que hasta acá no lo haya sido, pero... La verdad que año a año se fue modificando un montón de cosas que van sobre la experiencia. Sí, entonces, claro. Cuando se ha tenido falencias por un lado, este año veo, como segundo año que me tengo que formar parte de la producción, veo que se han acomodado, de las cuales yo disfruto de esos beneficios. Y otros que supongo que se mejorarán de cara al año próximo. Entre ellos, el año pasado hubo un gran problema, sí, que fue el sistema cashless. Claro. O sin guita. Venís sin plata... Cargala afuera con tarjeta, te cargan una pulsera y con un tótem, digamos, de esos palotes con un sistema incorporado, sí, cargas dinero. Sí. El año pasado, para un campo como este, de una extensión inmensa, sí, había cuatro de estos palotes, distribuidos en todos lugares donde la gente no sabía dónde carajo estaba. Palote. Poco palote. ¿Y ahora cuántos hay? Gente. No sé el número exacto, pero el proporcional o el suficiente como para que toda esta gente pueda cargar lo suyo. Claro. Nos están sacando del aire, creemos, chicos. Creemos, se cree, se espera, sí, ansiosamente, sí, de que esa no sea una de las falencias. Tal vez haya otras, seguramente. Seguro. Bueno, Mati, ¿te vamos a contar con vos el próximo jueves? Sí, físicamente ahí estaré, me haré presente. Exactamente. Prepará un informe. Vamos a tener un informe también de cómo fue y cómo anduvo toda esta cuestión. Pero bueno. Sí, desde acá ya me imagino las cosas que vamos a vivir. Entre ellas, lo que nos tiene a todos medio alerta es que el domingo se esperan tormentas fuertes. Claro. Qué bueno. Bueno, Mati, no estamos yendo, se nos va el programa, bien, ya son las 16, chicos, nos placer, vemos el jueves próximo. Un placer, gracias. Dale. Queremos. Un saludo a todos. Abrazo grande. Bueno, así que, dale, nos estamos despidiendo también, así que guarda con la Lola y la Palusa, y nos vemos nosotros y nos oímos el jueves próximo a las 14. Dale. Hasta luego. La Tribu 88.7 FM. Encendida.